y entonces, bueno, pues se ha podido conseguir todo esto. Ya digamos que tenemos el archivo funcionando por un lado, la biblioteca por otro, y por tanto ya el tercer paso era que la gente leyera a Infante, ¿no? Y que la gente conozca su obra, que fue muy conocida en los años 70, pero que después ya pues cayó un poco en el olvido, ¿no? Y entonces por eso estamos muy contentas y contentos esta mañana de poder compartir con sus propios paisanos, ¿no? Las impresiones que les ha causado este libro de la Remonarquía Española. Bueno, en primer lugar por la disponibilidad de libros que teníamos para que la gente pudiera llevárselos a casa y leerlos, pero también porque con este libro lo que queremos es darle continuidad a la obra de Jesús. Es decir, él fue archiconocido, además fue prohibido en la España franquista, con lo que imagínate ya, la fama llegó a toda Europa. Fue archiconocido, como digo, en aquellos momentos. Salía en televisión, protagonizó un programa en La Clave, es decir, era una... Pero lo que queremos es darle continuidad a su obra, porque es verdad que la mayoría de los autores no siempre pueden publicar todos sus escritos, y nosotros en la Casa de la Memoria contamos con bastante, todavía bastante material, ¿no?, que es publicable. Bueno, pues el proyecto era eso, darle continuidad con este manuscrito. Jesús escribía a mano. Y entonces, bueno, pues que su obra, digamos, que continúe, que no se quede ahí como que fue el que hizo aquello, destapó la colza y destapó, porque él se dedicaba sobre todo a sacar, ¿no?, a idear temas un tanto oscuros. Sino que también, bueno, pues que hay otra obra de Jesús que continúa. Ya hubo personas, porque allí sí presentamos el libro y además se entregaron ejemplares gratuitos, porque al publicarlo la Diputación, pues los libros se podían repartir, ¿no?, entre los asistentes sin coste. Entonces, desde aquel momento ya sí que hubo gente que se dirigieron a nosotros: oye, este libro, Margarita, este libro, Antonio, este libro... Y entonces ya sí que en aquellos momentos suscitó interés leer el libro, porque realmente el tema, desde nuestra perspectiva, es muy interesante, ¿no? Porque, claro, es la remonarquía, es decir, es volver nuevamente a la monarquía en España. Un acontecimiento, el porqué lo de la re, pues porque ya se ha hecho en varias ocasiones a lo largo de los dos últimos siglos de la historia de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un tema interesante. Además, Jesús también incluye ahí un capítulo para el 23F, que como sabes sigue estando todavía bajo secreto, ¿no? Y todavía no se han podido desempolvar completamente toda la documentación que hay respecto a este asunto, por lo que Jesús, que era un maniático prácticamente de las fuentes, él no decía nada que no estuviera fundamentado, que no lo pudiera demostrar con fuentes, con documentos, ¿no? Entonces, digamos que el libro de Jesús tiene muchísima vitalidad y tiene... digamos que es un libro totalmente actual, a pesar de que se refiera a un acontecimiento que tiene ya unos cuantos años detrás. Realmente no hemos llegado a saber cómo se las ingeniaba Jesús, pero se movía con una agilidad tremenda. Por ejemplo, para lo del libro del Opus Dei que tú has comentado, sabemos que entró en el Vaticano y consiguió documentos. No sabemos realmente cómo consiguió, por ejemplo, las cartas entre Franco y Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, el abuelo del actual rey, ¿no? Por ejemplo, de correspondencia, sabemos que manejó muchísima, porque es que además la pone literal, es decir, que es que él coge el párrafo y te lo coloca, ¿no? Luego también, hablando del 23F, por ejemplo, ¿no? Pues la opinión de prácticamente todos los medios de aquellos momentos de prensa, ¿no? Y de gente del mundo de la escritura, de la cultura. Es decir, que el trabajo de Jesús es lo que podemos llamar el periodismo de investigación. Y realmente está muy cercano a lo que es un tratado histórico.